Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación se llama Manuel Lazo y el que dirige la consola, Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda a Enza García. Ah, te habías tardado, Luiger. Ya estaba engatillado las gracias por retrasarte. Te digo gracias, pero con menos ánimo. No, señor. Muchos besos para ti, Luiger. Presentamos la ventana. Ay, qué rico. Otro presentamos más, la ventana también con Randall Borges y abrimos con el grupo Madera. ¿Y qué tú quieres que te den? Y eso es lo que nosotros le preguntamos a ustedes. ¿Y qué tú quieres que te den? Yo no sé qué es lo que tú quieres que te den, pero sí sabemos lo que les queremos dar. Les queremos dar 2 horas de alegría, 2 horas de buenas noticias, 2 horas de debate, 2 horas de cariño, amor, bendiciones, besos, abrazos y amapuche, que eso es lo que se merecen todos ustedes. Eso es lo que nosotros estamos dispuestos a darles y les damos, ¿no? Procuramos, por lo menos, darles a todas y todos, todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Los queremos muchísimo. Y como ya lo dijimos, abrimos la ventana con el grupo Madera, ¿y qué tú quieres que te den? Este tema también es conocido por Adalberto Álvarez de Cuba, que por cierto que cuando arranca la canción se lo dedica al grupo Madera, porque este tema es nuestro. Y ya que estamos en ya 28 de mayo, se está terminando el mes de la afrovenezolanidad, pues le rendimos homenaje a esas raíces negras que tenemos todos y todas aquí en Venezuela. Y con el permiso de Adalberto Álvarez, pero esta versión está muy buena, hecha por venezolanos, incorporando además percusión venezolana dentro de ella, por el grupo Madera. Excelente versión que hacen de este tema ya clásico de la timba cubana, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tú quieres que te den? Pues bueno, nosotros mira, sencillamente les queremos dar cosas buenas a todos ustedes. Mira, ¿qué es lo que quiere la gente? Yo sí creo que más o menos intuir qué es lo que quiere la gente. Más cultura, más educación, más deporte, un mejor país, más producción, mejor economía. Todo eso lo quiere la gente. Y el presidente de la República ayer en su programa anunció la creación de un sistema de misiones tremendo. Un sistema que va a aglutinar las grandes misiones y las medianas misiones. Las va a aglutinar todas en un solo sistema. Esto, por supuesto, va a ir avanzando en el tiempo. Uh-huh. Pronto se va a dar a conocer los detalles del sistema de misiones y grandes misiones a través de una ley orgánica en el marco de la ley habilitante. Exactamente, porque la misión de esta ley orgánica del sistema de misiones y grandes misiones busca proteger al pueblo de Venezuela y a través de este instrumento legal garantizar los derechos al pueblo. Maduro subrayó que la ley habilitante es utilizada para el desarrollo económico-social, para combatir la corrupción, se creó para la construcción de mecanismos de administración transparente de todas las misiones, para enfrentar la corrupción y que esta no nos dañe este hermoso proyecto. De igual manera informó que las misiones y grandes misiones sociales serán divididas y agrupadas en 7 áreas, educación, trabajo, salud pública, protección social, alimentación, vivienda, hábitat y seguridad y servicios básicos. Cada área va a tener una responsabilidad específica por ministerio y vicepresidencia y va a tener un estado mayor de seguimiento y conducción de cada una de estas áreas, explicó durante la transmisión de la 9ª entrega de su programa radial. Detalló que en el área educativa se agruparán las misiones Robinson, Rivas, Sucre, Cultura y Música. En trabajo estarán las misiones Saber y Trabajo y AgroVenezuela. Y en el grupo de Salud Pública está conformado por las misiones Salud, Milagro y Sonrisa. En el área de Protección Social comprende las misiones Hogares de la Patria, Negra Hipólita, José Gregorio Hernández, Barrio Adentro Deportivo y En Amor Mayor. En el campo de la alimentación está integrado por la misión que lleva el mismo nombre. El de la vivienda y hábitat se constituye por las grandes misiones Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y la misión Árbol. Y en el caso de la seguridad y servicios básicos, se incorporan las misiones A Toda Vida Venezuela, Eléctrica Venezuela y Transporte. Igualmente informó que la misión Che Guevara se fusionará con la misión Saber y Trabajo, mientras que la misión Madres del Barrio se unificó con la gran misión Hogares de la Patria. También lanzó el presidente Nicolás Maduro la misión Música, que tiene como objetivo integrar a 1 millón de niños y jóvenes a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar, creada por nuestro comandante. Es una gran misión de paz. En lo que compete a cultura, la misión Cultura, el Sistema Nacional de Culturas Populares y Cultura Corazón Adentro serán fusionadas. Esto lo dijo el presidente. Y bueno, luego de decretar en junio como mes de las misiones, informó sobre el nacimiento de las misiones y grandes misiones para darles un nuevo rango que integren 4 premisas: instrumento para superar la pobreza y la miseria, instrumento para la construcción y generación del nuevo modo de vida socialista, convertirlas en potencia productiva para lo económico y concentrar los esfuerzos para la gran tarea de la paz y la vida. El objetivo es la protección social y la construcción del socialismo en toda la familia venezolana. Uy, qué miedo, dirán algunos, aseguró el presidente venezolano. Así que bueno, esto no solamente pone orden dentro de lo que son las misiones, sino que también al darles un carácter legal, un carácter de ley orgánico, se las está blindando. Se las está blindando desde el punto de vista jurídico. Que en el caso de, qué sé yo, que ni Dios lo quiera, golpe de Estado, lo que sea, ahí está esa ley. No la pueden derogar tan fácilmente, ¿no? Ahí está esa ley orgánica. Mira, otra de las cosas que reveló ayer el programa, en el programa en contacto con Maduro, presidente de la República, se anunció que hoy, se tiene una gran sorpresita, se presentará al país evidencias directas, por fin, ya lo había anunciado hace unos días, jefe de Estado, pero es hoy, el día en que el país conocerá evidencias directas que vinculan a políticos y empresarios opositores con un plan macabro. Dijo el presidente, hemos decidido dar una rueda de prensa mostrando evidencias directas que inculpan a actores políticos y empresariales de la oposición en un plan macabro y perverso, anunció el jefe de Estado. Además, encomendó a un grupo de alto mando político para que releve dichas pruebas, Ustedes van a ver la locura combinada con el odio y la desesperación. Lo van a ver, nosotros tenemos que tener informado a nuestro pueblo. Por su parte, la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, informó que la rueda de prensa se ofrecerá. El alto mando político está prevista para las 11 de la mañana del día de hoy. Para las 11 de la mañana del día de hoy, bueno, conociendo, ahí vamos, seamos realistas, puntualidad venezolana, será las 11:30. 12. Sí, ¿verdad? Esa es una de las cosas que, bueno, tenemos que ir. Hay que corregir. Hay que corregir. En todo caso, entre los políticos, no queremos nosotros venir a tubear al gobierno ni al alto mando político. No queremos venir a tubearlos para nada. Eso es una responsabilidad que recae en la alta dirigencia política de la revolución. Pero sí les adelantamos algo. Hay un diputado de oposición metido en este paquete, pero hasta el ¿Será el de las grabaciones, el que estaba peleando con Patricia Poleo, que si él decía que el militar tal o el militar cual? Yo le dejo eso al alto mando político, que dará sus declaraciones hoy mismo para que el país las conozca, pero sí les adelantamos esta perlita. No, pero bueno, eso ya lo había adelantado también Diosdado. En todo caso, lo que también se va a dar a conocer son los nombres de empresarios. A ver, te adelanto quién pudiera estar. Y no es que nadie lo ha dateado, sino que como reinciden tanto, Eligio Cedeño, Nelson Messerhane. Sí. Vamos a estar claro que por ahí deben estar ese par de joyitas, ¿no? Por ahí están ese par de joyitas. Atentos con esta información que se va a producir durante el día de hoy. También, bueno, rechazar nuevos ataques de esta derecha terrorista. Ayer fue incendiado una unidad de transporte escolar. Una unidad de transporte escolar, sí. Si usted creía que lo de la guardería del Ministerio de la Vivienda fue un accidente, fíjese que no, lo corroboran. Incendiaron un transporte escolar de la Corporación Venezolana de Guayana. Atentando no solamente contra bienes públicos, sino atentando contra el derecho a la educación de esos niños, ¿no? Y por otro lado, eso es una operación de terrorismo psicológico, porque a los trabajadores de la Corporación Nacional de Guayana, pues les dará miedo enviar a sus hijos en transporte. Porque si le queman la unidad, independientemente de que no hubiera niños adentro, pero si hoy la están quemando sin niños adentro, mañana la pueden quemar con los niños adentro. No tienen escrúpulos, no tienen escrúpulos. Señores, esto es terrorismo y hay que decirlo con todas sus letras. Como ayer, el ataque con un par de bombas Molotov a la estación Miranda del metro de Caracas, en la parte interna, no es que atacaron la fachada, no. A las casetas donde operan, donde se venden los boletos, las casetas de boletería. Le tiraron bombas Molotov al interior de la estación del metro de Miranda. La información la hizo pública Jaime El Trudy, ministro para el transporte terrestre, quien dijo que grupos de encapuchados cobardes, terroristas, ingresaron el martes en la noche a la estación Miranda del metro de Caracas y lanzaron bombas Molotov contra la caseta de operadores, ocasionando daños a las instalaciones y al personal. Señaló el ministro que las personas intentaron ingresar a la vía férrea para suspender el servicio de trenes, poniendo en riesgo la vida de los usuarios y de ellos mismos. Bueno. Afortunadamente, no causaron más daños que estos y no hay personas heridas. Esperemos que se identifiquen, que les caiga todo el castigo, pero también que se le diga a la opinión pública quiénes son. Que se le diga, porque no queremos más impunidad. El pueblo, cuando decimos al principio del programa, ¿qué tú quieres que te den? Justicia, hermano. Justicia. Justicia. Justicia. Por ahí hay un señor que empezó una huelga de hambre, buen provecho, señor Simonovi. Empezó su huelga de hambre para seguir manipulando con su enfermedad. Oye, una persona en tan grave estado de salud, si se declara en huelga de hambre, corre en riesgo su vida. Terriblemente corre en riesgo su vida. Esta es una tamaña irresponsabilidad en la cual decidió este señor participar para seguir manipulando a la opinión pública nacional e internacional. Ya seguramente escucharemos los ecos de la prensa internacional denunciando que el régimen no le quiere dar un beneficio a este señor enfermo. Se le está diciendo, señor, usted tiene delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad. No son delitos de... Usted no se robó un pan. Usted no arrebató una cartera. Usted mandó a matar gente, señor Simonovic. Delitos de lesa humanidad. Y el beneficio que se le está dando es atención médica en el recinto donde usted está cumpliendo su condena. Aparte de eso, que no hay preso, no hay reos de primera y reos de segunda. Claro. Vamos a estar claros. Ah, porque tú naciste en cuna de oro, entonces tú sí tienes derecho a que te den la libertad, pero resulta que el hijo de Juana Pérez y Ruperto Lugo, sí tiene la misma enfermedad que tú, pero tiene que pagar toda su pena en la cárcel. Sí, ese sí. Ese no es, como no hay motivación política. Y a lo mejor esa persona, los delitos que cometió fueron mucho menos graves que los tuyos. Seguro. O sea, ya está bueno. Seguro. O sea, ¿cómo es eso? No que podemos. Aquí la cuna y la clase social determina el trato. No. Ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos somos iguales ante las leyes. Bueno, yo no creo de todas maneras que el señor Simonovic forme parte de la oligarquía, de la godarria venezolana, no creo. Cuando mucho habrá comprado, quién sabe con el dinero de dónde. No, lo utilizan como arma política, pero por otro lado, vamos a estar claros, Simón Simonovic dudo mucho que sea de origen humilde. O sea, por lo menos clase media. Sí. Por lo menos clase media, pero así del pueblo, no, del pueblo raso, no, señor, no viene. Puede ser del pueblo quien detesta y mata al pueblo. Claro. Entonces. Ojo. Que la clase media tampoco detesta y mata al pueblo. No. O sea, yo soy clase media, Randall. No, hablamos de este señor en particular. Hablamos de este señor. Mosca. Quien detesta y mata al pueblo no puede ser de origen humilde como este señor. Un caso particular, un hombre que ha incurrido en graves delitos contra los derechos humanos. Un delito de lesa humanidad. La masacre del 11 de abril recae sobre su responsabilidad directa y eso está probado. Está probado. Hay comunicaciones por vía radio donde este señor da instrucciones de matar a gente, disparar contra la gente. Por eso es que está preso Simonovic. Eso no lo dice el sector opositor. Eso no lo dice quienes defienden que liberen a Barrabás, ¿no? Eso no lo dicen ellos. Ahora se declara en huelga de hambre, nueva forma de manipulación. ya esperaremos, como decía, los ecos de la prensa internacional diciendo que Venezuela viola los derechos humanos nuevamente. No, no, y mira, aquí estamos claros. Y lo que es la doble moral, lo que es la doble moral de la oposición, ¿no? Porque me llama mucho la atención que ocurren los sucesos de la Avenida Baral, de Puente Llaguno, mueren todas estas personas por órdenes de Iván Simonovic y se le hizo un juicio. Se le hizo un juicio imparcial, se presentaron pruebas de todos los tipos, colores y sabores, donde este señor está metido, pero hasta los lóbulos de las orejas en estos delitos de lesa humanidad. Y entonces, ay no, qué pobrecito Iván Simonovic, qué pobrecito él. No obstante, cuando le achacaron al presidente Chávez estas muertes, cuando le achacaron a los defensores de Puente Llaguno estas muertes, ¡asesinos, pistoleros, que se pudran en la cárcel! Sin ¿qué juicio, los entiende? Sin juicio. Sin ningún tipo de juicio. Sin juicio, sin pruebas, sin nada. Sí, ahí vemos, jueces, ¿no? Y verdugos. Ahí vemos cómo se manejan. Señor, o sea, si perteneces a esta casta opositora, cuenta con que eres inocente y hagas lo que hagas. Pero si tienes la piel un poquitico morena o apoyas el proceso revolucionario, eres culpable a priori. Aunque no hayas hecho nada. Son las 10:26, momento de establecer pausa musical. Y vayamos, pues, seguimos deseando buenas energías, enviando buenas energías, deseando paz, deseando cosas buenas. Porque, bueno, porque esta gente trastornadita y maquiavélica afortunadamente es minoría. La mayoría de los venezolanos y las venezolanas, independientemente de nuestra religión, independientemente de nuestras creencias, independientemente de nuestros favoritismos deportivos, incluso independientemente de nuestras preferencias políticas, la mayoría de nosotros somos amantes de la paz y la mayoría de nosotros queremos lo que consideramos que es lo mejor para el país, porque ¿quién va a querer el mal para la patria que nos dio la vida? Para la patria donde vivimos, donde nacimos, crecimos, donde tenemos nuestros hijos y bueno, y vamos a dejar la trascendencia. Vamos entonces a este tema de exorcismo de cosas negativas y sobre todo convocar que se abran los caminos, convocar cosas buenas, convocar buenas energías y bendiciones. Iben, el grupo Iben de Mérida, El Eguaco. Un sentimiento, una canción. O comenzar como cada día, reparando sueños, dando alegría, un buen motivo al corazón. Tú no cuentes otra historia, que la vida es una sola. Cada día intenso, vívelo con alegría. No bebas toda el agua de un oasis. Dejes para ti todo el amor. Siempre habrá alguien en urgencia que lo necesita, nada es eterno. Hazle feliz, entrégalo. Cuando llueve mi alma llora y no sabes el porqué. Vida que tienes, la vida se fue. Nos interesa un orden internacional que no ordene nada, ni siquiera la planificación de la miseria. Nos interesa la religión como filosofía para sensibilizar la vida, no para orar por el poder. Nos interesa un sistema de salud

10:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española Jarabe de Palo, Grita. Y bueno, y un día como hoy se inicia la campaña de concientización para motorizados. Estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la UNEFA y la UNES, junto a colectivos sociales, se desplegaron en las principales avenidas de Caracas para incentivar a los motorizados a respetar las leyes de tránsito. Y bueno, sobre este tema vamos a hablar. Fíjate, Randall, algo que me comentabas durante el corte, que de ver el desorden con los motorizados, la falta de conciencia, porque es que nos pensamos inmortales, nos creemos inmortales, sí, que somos expertos, que sabemos manejar una moto, que hacemos caballito, que nos comemos semáforos, que metemos a toda la familia atrás, utilizamos de transporte escolar una moto y metemos a tres niñitos chiquitos. Entonces nos creemos inmortales. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Que ahora dicen que las salas de los hospitales son territorio Vera. Sí, así los han llamado en los hospitales, lamentablemente por la irresponsabilidad de algunos motociclistas que, bueno, han hecho un mal uso de este vehículo. Pero también está la parte positiva, está el lado propositivo de los sectores de motociclistas. De ellos mismos surgió una propuesta de un código de ética que, con el acompañamiento del Ministerio de Interior y Justicia y sectores universitarios, le está dando vuelta en principio y a modo de plan piloto al área metropolitana de Caracas. Ya usted seguramente en las principales avenidas de nuestra ciudad capital habrá visto a estos jóvenes universitarios, motorizados, personal del Ministerio de Interior y Justicia, emprender esta campaña en distintos semáforos de nuestras avenidas. En línea telefónica tenemos a Álvaro Cañizales, quien es el director de prensa del Ministerio del Interior y Justicia, y vamos a hablar precisamente sobre esta campaña de concientización para los motorizados. Bienvenido, Álvaro, a La Ventana. Muchísimas gracias. Bueno, acá en La Ventana para explicar esta maravillosa experiencia que ha comenzado el lunes 26 de mayo. Uh-huh. Y bueno, ya llevamos 2 días en 6 avenidas de la Gran Caracas y la verdad que la experiencia ha sido formidable. Hemos visto, Álvaro, al propio ministro de Interior y Justicia, el general Miguel Rodríguez, ajá, Torres, inclusive parar algún motorizado y decirle, mira, ya va, no te pares en el rayado, toma, aquí está el código de ética. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar junto al Poder Popular organizado, en este caso de motociclistas, para llevar a cabo esta campaña? Cuéntanos de la experiencia que se ha vivido hasta el día de hoy, ya en estos 2 días que han pasado de puesta en práctica. Bueno, te comento inicialmente que el artífice de esta campaña es justamente el mayor general Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Él, pues, en conversaciones con el presidente Nicolás Maduro, llegaron a la conclusión de que había que hacer algo, pero hacer algo no significaba solamente utilizar los recursos represivos o hacer uso de la ley directamente. Y entonces ellos nos recomendaron hacer una campaña de concienciación que en efecto comenzó. En esta campaña nosotros desde el principio, cuando nos las plantearon tanto el presidente Maduro como el ministro Rodríguez Torres, pues lo primero que hicimos fue incorporar a la fuerza de motorizados de la Gran Caracas, una gente que está sumamente organizada y consciente, pues porque tenemos que señalar que no todos los motorizados son inmotorizadas, porque hay muchas motorizadas. Sí, sí. Son infractores e infractoras, muchísimos compañeros de trabajo acatan pues la normativa de tránsito. Lamentablemente hay un grupo bastante grande. Ellos mismos señalan que son jóvenes entre 17 y 22 años los que más incumplen con la ley y lo que lamentablemente pues vemos por allí con alguna discapacidad producto de los accidentes de tránsito. Te decía que el ministro del Artífice, él mismo decidió ayer salir a la Avenida Bolívar, entregar panfletos, entregar el código que ustedes han mencionado allí, un código que tiene mucho más valor por cuanto es elaborado por un motorizado del estado de Aragua. Él lo presentó y la fuerza de motorizada del país pues lo aprobó, y la verdad que nosotros hemos ya reproducido un aproximado de 30.000 ejemplares que estamos repartiendo acá en la Gran Caracas. La experiencia es formidable porque los peatones, los conductores, los ciclistas, los motociclistas, como en efecto debemos llamarlos, pues, están primero impactados con esta campaña. Segundo, pues dispuesto a conchale, que tenemos que revisarlo porque no es solamente la responsabilidad del motorizado o de la motorizada como tal o motociclista. Es una responsabilidad de todos. Yo creo que todos somos responsables de esta anarquía ciudadana y todos estamos llamados a aportar algo de nosotros mismos, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento para que la cosa mejore. Y la idea, por eso, como te decía, no es criminalizarlos, no, por eso se pensó en una campaña. Alguien nos decía, pero bueno, vamos a hacer una como aquella campaña que sonó en el Estado, no sea Rumildo o algo así. Y la idea era tampoco caer en ridiculizaciones, ¿no?, de estos trabajadores y trabajadoras, que, bueno, como sabemos, es una cuestión cultural, que por eso salimos primero con una campaña de conciencia, ¿no?, que a lo mejor nos va a llevar en un mediano plazo a unas conclusiones bastante sabrosas. Pero lo más importante que quería comentarles es que esta campaña también se va a hacer con estudiantes de primer grado, segundo grado y tercer grado, con estudiantes de la primaria. Excelente. Porque sabemos que ellos son, pues, los que a la vuelta de unos 10 o 15 años pues van a estar circulando por nuestras avenidas, ¿no? Exactamente, estamos conversando con Álvaro Cañizales, él es director de prensa del Ministerio del Interior y Justicia. Queríamos saber qué viene después de esta campaña de concientización para motorizados. Han tomado algunas avenidas de Caracas, entre ellas la avenida Bolívar, México y Sucre, del municipio Libertador. ¿Tienen planes de extenderlo a otras ciudades del país después de esta campaña en la calle con la gente entregando el código de ética, entregando panfletos? ¿Tienen previsto una segunda fase? ¿Cómo no? Además de las avenidas que tú señalaste, también estamos en la Urdaneta, en la Victoria y en la Universidad con México. Okay. Esto porque estudios del Observatorio Venezolano de la Seguridad, que es un ente adscrito a este ministerio, pues ha determinado que son las de mayor afluencia, ¿no?, de este tipo de conductores. La campaña, por supuesto, ayer el mismo ministro anunció, de aquí en un mes y medio aproximadamente sale para Maracaibo, Valencia y Puerto La Cruz. Pues también las estadísticas señalan que estas ciudades, no en el mismo número y vastedad de Caracas, pero sí están presentes allí un gran número, y también hay muchas infracciones a la ley de tránsito. Entonces, los próximos destinos van a ser Maracaibo, Valencia y Puerto La Cruz, pero más adelante pues seguirá Mérida, seguirá el Táchira y también Maracay. Y la siguiente fase, esta primera fase, bueno, estar durante dos semanas continuas de 7 a 9 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde en estas avenidas que hemos mencionado: Bolívar, Libertador, Sucre, Urdaneta, Victoria, Universidad con México, y entregando tanto el código, mostrando cuatro señales en particular, que es lo que más se violenta, que es rodar la moto por las aceras, no respetar el rayado, hablar por los teléfonos celulares cuando vamos conduciendo una motocicleta. El otro es llevar a más de dos personas, que es lo que ha generado mayor accidentes de tránsito, y el más grave es no usar el casco, ¿no? Esas son con lo que estamos insistiendo en esta campaña, con esas cinco normas. Ahora, Álvaro, después de la divulgación de este código de ética, después de este primer paso para generar conciencia, que ya es un paso bastante importante, ¿vendrá algún mecanismo de sanciones? Sabemos que los códigos de ética regularmente no implican el ser sancionado si no lo cumples, pero no, también no, debe no, haber... No, porque es una ley. Es algo no, moral. Pero no es una ley, es algo moral. Es algo moral, un elemento moral que obliga a cumplir moralmente, pero no legalmente, a las personas. Sin embargo, bueno, hace falta, más allá de quien lo acate por sus propios principios, que quiera acatarlo, pero hace falta una regulación en los marcos legales. ¿Va a haber un segundo paso en esta dirección? Por supuesto, indudablemente. Como gobierno socialista, pues hemos iniciado con la parte de la prevención, con la parte de la orientación, de la cultura ciudadana, de la cultura de la convivencia, pero no podemos despejar para siempre la parte que tiene que ver con el esquema sancionatorio, ¿no? Nosotros, de hecho, ayer algunas personas que violentaron las normas, nos reunimos con ellos en una carpa que está allí apostada en una de las esquinas de la avenida Bolívar. Conversamos con ellos porque un señor iba con un niño y una bombona de gas, que es un cuadro muy común en la Gran Caracas. Le dijimos, pues conversamos, incluso el ministro mandó a que tuviéramos la moto, pero después conversando con el señor, él contó su historia. Bueno, tú sabes que son historias muy, muy dramáticas, y bueno, entonces se dejó ir al señor, pero sí lo tuvimos allí como media hora explicando las consecuencias, lo que genera un accidente cuando llevan el casco, casi siempre se mata el parrillero o queda con una discapacidad bastante severa. El niño apenas tenía 11 años, no se sujetaba bien del señor porque estaba... lo impedía la bombona de gas, ¿no? Entonces, indudablemente, la parte sancionatoria viene, porque recuerda que nosotros estamos en transición hacia algo hacia un estado mucho mejor, por supuesto. Esperamos que la conciencia reine, Por eso una campaña de concienciación no termina en tres semanas, en mes y medio, eso es a un mediano plazo, porque estamos cambiando actitudes, estamos cambiando modos de hacer las cosas que lamentablemente pareciera que están como muy metidas dentro de nosotros, pero yo estoy seguro que la vamos a superar. Y la sanción, allí va a estar, el ministro lo dijo ayer, lamentablemente vamos a hacer uso de ella, pero es un Estado de Derecho y tenemos que respetar al otro, pues no. Conversamos con Álvaro Cañizales, él es director de prensa del Ministerio de Interior y Justicia, y la conversación que sostenemos es sobre esta campaña de concienciación sobre el uso de la motocicleta. Ya hablaba Álvaro de estas cuatro primeras vertientes sobre lo que se está generando conciencia: utilizar el casco, no transitar por las aceras, no llevar a más de dos personas en la motocicleta, no llevar a menores de edad, incluso esta también es una regulación, menores de edad no pueden viajar en una motocicleta y menos en estas condiciones. Pero fíjate, hay una preocupación que también asalta a la ciudadanía y es el uso de o este tipo de infracciones que también generan funcionarios del Estado. Claro. Que andan en motocicleta. Que los hemos visto. Que bastante muchísimo. Se han visto. Manejando en contravía, manejando sin casco. Comiéndose semáforo, montando a toda la familia. También se habrá una invitación o se meterá en los planes a los funcionarios del Estado que también utilizan motocicletas y que cometen infracciones. Por supuesto, cómo no. Y se ha señalado que el castigo va a ser mucho más severo en el caso de los funcionarios, porque lamentablemente las estadísticas indican que un alto porcentaje de los motociclistas pertenecientes a alguna institución del Estado venezolano son infractores a diario. Son infractores, es muy lamentable decirlo. Y hay veces que le sacan el carnet por ahí y creen que con incluso, eso ya están incluso han dicho, bueno, es que nosotros somos escolta, bueno, es que nosotros somos tal, bueno, es que nosotros vamos rápido, bueno, es que se nos olvidó el casco. Ayer hubo una de las esquinas en la Plaza de la Candelaria, allí pues la gente, los motorizados que están con la campaña, pararon a un policía, pero iba sin el casco, entonces el funcionario se molestó, bueno, pero no le quedó otra porque allí estaba una autoridad de rango, pues, y hasta posibilidades de destitución a estos funcionarios que sean reincidentes, ¿no? Oye, la directriz del ministro es ser muy severo con los funcionarios que incumpla, porque si nosotros estamos haciendo una campaña y resulta que hacia adentro la estamos violando, pues no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos en este ministerio un aproximado de 4.000 trabajadores, de los cuales el 70%, más de 2.000, se desplazan en motos, y la campaña también la estamos haciendo intramuros, ¿no? Y hemos hecho una exhortación a todos los entes adscritos a este ministerio, el INTT, la ONA, el SAIME, el CICPC, el SAREN, que por la misma naturaleza de nuestras misiones, pues utilizamos mucho la moto. La campaña también es fuerte hacia adentro, porque si hacemos una campaña aguas abajo y nos olvidamos de nosotros como funcionarios, como si fuéramos los perfectos del día a día, pues estaríamos incurriendo en un gravísimo error. No sabemos que este es uno un talón de Aquiles que tenemos en el gobierno, pues, que somos infractores por naturaleza. Oye, Álvaro, gracias por el tiempo, gracias por la explicación, y desde acá, desde La Ventana, desde Alba Ciudad, el deseo de que sea exitosa esta campaña de divulgación de este Código de Ética de los Motociclistas, que se extienda por todo el territorio nacional y que de verdad contribuya a generar una cultura distinta para las personas que abordan motocicletas en todo nuestro país. Felicitaciones por esta iniciativa a ustedes en el Ministerio y sobre todo al Poder Popular Organizado, que fue capaz de parir un código como este tan bonito, que pretende cambiar estos parámetros negativos que están en nuestra sociedad y que, como tú bien nos explicabas, entendiendo que marchamos hacia una sociedad distinta, tenemos que empezar con planes agresivos de esta naturaleza para cambiar algunos parámetros en nuestra sociedad que no están nada bien. Gracias a usted y felicitaciones por esa ventana que todos los días se abre desde esa emisora que estimamos mucho y que siempre estamos escuchando. Bueno, aquí estamos siempre a la orden para ustedes. Estaremos pendientes de futuros, ¿no? Futuras conversaciones. ¿Cómo no? Son las 10:54 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Guillermo Anderson. Canción del respeto. No me impongas a tu Dios, no me impongas tu cultura, tu manera de pensar, tu intolerante censura.

batalla zapatista, todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapata rebeldía, solidaridad. Nada quiere saber. Esperando de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapata juntos vamos a ver. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapata rebeldía, solidaridad. Ajá, 11, 2 minutos de la mañana y escuchamos a Escape y este tema paramilitar. Es un tema que, bueno, si bien lo centra en los paramilitares en México, que por cierto recientemente legalizaron a los paramilitares en México, el gobierno mexicano los legalizó. ¡Qué chido! No, eso es chido porque es que ellos combaten el narcotráfico, supuestamente, ¿no? Pero bueno, también cuando uno oye la palabra paramilitar, uno no puede evitar sentir... sentir terror y asociarlo con la figura de Álvaro Uribe Vélez, el padre del paramilitarismo aquí en Latinoamérica, paramilitarismo colombiano. Y recordemos los resultados del domingo pasado, las elecciones en Colombia, donde el candidato de Álvaro Uribe Vélez, Zuluaga, quedó como ganador, van a segunda vuelta. La cosa para la segunda vuelta pues está bien estrecha entre Juan Manuel Santos y Zuluaga, y ya Zuluaga pues anunció la política que va a tener hacia Venezuela, activar la Carta Interamericana, y bueno, ya toda una postura guerrerista. Declarar a Venezuela estado forajido prácticamente es lo que pretende el señor Zuluaga. Sobre este tema vamos a conversar con Miguel Guaglianone. Miguel Guaglianone forma parte del grupo de Barómetro Internacional, es analista internacional y ya nos ha acompañado en varias oportunidades aquí en La Ventana. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Nuevamente a tu casa, Miguel. Vamos a acercar para el micrófono por acá. Eso, lo acercamos. Y Miguel, bueno, tratar este tema de Colombia es un tema que, por supuesto, atañe mucho a la población venezolana. Por la cercanía, 2.000 kilómetros de frontera, tenemos 4 o 5, dicen algunos, millones de colombianos viviendo entre nosotros aquí en nuestro país, por supuesto buscando un futuro mejor para ellos, para su familia, pero también atañe a la América Latina entera. Los mecanismos de integración, CELAC, UNASUR, que están en vigencia, que han agarrado músculo, están pendiendo de un hilo, dependiendo de quién gane las elecciones, claro, en Colombia el próximo 15 de junio. ¿Cómo ve Miguel Guaglianone la situación en Colombia en este momento, dado que ya viene segunda vuelta y por ahí hay un candidato, el candidato uribista, Zuluaga, que ha anunciado unas medidas contra Venezuela, pero también contra la integración latinoamericana? Bueno, yo no puedo dejar de ver el problema de Colombia dentro del contexto general, geopolítico internacional. Estamos viviendo en este momento un periodo álgido a nivel de todo de toda la estructura internacional. Hay una decadencia evidente del centro de poder imperial y hay una especie de desesperación desde los centros de poder mundiales para tratar de volver a imponer una hegemonía que se va perdiendo. Y eso acelera todos los procesos. Desde el proceso de Ucrania hasta lo que está pasando en Colombia, hasta lo que está pasando en nuestra Latinoamérica con el avance, digamos, el pretendido avance de la Alianza del Pacífico. El problema de Colombia tiene para nosotros, los venezolanos, digamos, una carga personal. Colombia es nuestro vecino. Y lo que pase con Colombia afecta directamente a Venezuela. Claro. Y sobre todo en este caso, que quien tiene la posibilidad de llegar a la presidencia de Colombia es un energúmeno. Porque vamos a aclarar, Uribe es ultraderecha, pero Uribe mantiene siempre unas posiciones hipócritas que lo hacen parecer civilizado. Este señor es un bárbaro. Digamos, un tipo que sin ningún problema, este señor Zuluaga, digamos, habla. Bueno, él va a acabar con el problema de la FARC, eliminándolos. Y esa es una de sus banderas, ¿no? Sí, pero si tenemos una, o sea, si tú dices que Álvaro Uribe es una persona ponderada, una persona que dijo que no bombardeó Venezuela porque no tuvo tiempo. No, perdón, caramba. Yo no digo que sea ponderada. Ajá. Lo que digo es que Álvaro Uribe mantiene un perfil civilizado, si tú quieres. Pongan las comillas, sí, él trabaja en un nivel de hipocresía. Donde así será Zuluaga. Sí, pero este señor Zuluaga no, este señor Zuluaga es un típico representante de la barbarie. Cualquier tipo de declaración, sus declaraciones son exabruptos. Aparentemente, y digamos la gente que conoce más a fondo la política colombiana, este señor realmente no tiene voluntad propia, es realmente un personero. Sí, es la ficha de Álvaro Uribe, pero un títere títere, digamos, es una persona que Álvaro Uribe no... Un títere que quizá habla más, claro, para querer ser más polémico, pero sabemos que detrás de él hay unos hilos que lo están moviendo. Por supuesto, y representa entonces, digamos, un peligro, no solamente directamente para Venezuela, y en las declaraciones de este señor, la política que él pretende para Venezuela es prácticamente una política de guerra, sí, sino para todo el proceso de integración latinoamericana. De alguna manera, digamos, pasa a convertirse en punta de lanza de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico está con sus problemitas también, porque el ascenso de Bachelet en Chile ha dejado a la Alianza sin uno de sus principales... los mexicanos están bastante complicaditos con sus problemas internos, entonces Colombia pasa a ser la punta de lanza de la Alianza del Pacífico, que es, digamos, la forma de atacar los procesos de integración, tanto sudamericanos como latinoamericanos. Ahora, el señor Zuluaga ganó en la primera ronda por elecciones libres. Llama la atención el resultado. ¿Cómo el presidente Juan Manuel Santos, que logró, independientemente de las diferencias ideológicas y que la tendencia de Santos sea conservadora, no debemos olvidar que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez y fue el que dirigió, en cierta forma, el ataque, la invasión a Ecuador con el bombardeo a Sucumbíos. No obstante, al momento de llegar a la presidencia, optó por una posición de respeto a la autodeterminación de los pueblos de Sudamérica, restableció las relaciones comerciales con Venezuela, hemos tenido también relaciones... empujado por la oligarquía, exacto, colombiana. Hemos tenido unas relaciones cordiales con Juan Manuel Santos, ha estado impulsando, ha estado apoyando el proceso de paz, el proceso de diálogo que se está llevando a cabo en La Habana. ¿Cómo es posible que con todas estas cosas positivas, porque se restituye las relaciones con Venezuela, se lleva una conversación de paz en Colombia, cómo pudo haber ganado un ser como Zuluaga? ¿Cómo puede Miguel Guaglianone como analista entender ese fenómeno? Bueno, eso tiene que ver con que la votación en Colombia no es representativa de nada. Si tú sabes, mira, unas cuentas muy sencillas. Este señor Zuluaga acaba de sacar el 29% de los votos. Con una 60, con votación de 60, eso significa que lo que él tiene realmente es el 12%, él gana con un 12% de los votantes, casi la décima parte de los votantes, no es representativo de nada porque el sistema electoral colombiano está armado así. Digamos, hay siempre una gran abstención, la mayor parte del pueblo no vota, la gente no vota, y la gente que vota está encuadrada dentro de los marcos de los partidos tradicionales. De alguna forma Uribe está representando una nueva fuerza, ¿no? Fue el Partido Conservador y el Liberal, y pero realmente sigue siendo ahora, digamos, se mantiene el bipartidismo. Por un lado está Santos y lo que representa Santos. No, lo que pasa es que ya los liberales desaparecieron y la cosa es, cosa está entre Santos y Uribe, o sea, por la tendencia de la oligarquía y la tendencia del narcotráfico y del paramilitarismo. Los partidos políticos tradicionales desaparecieron, como sucedió en Venezuela con Acción Democrática y COPEI, y como está sucediendo en todo el continente, hay una tendencia a la desaparición, aparecen nuevas fuerzas políticas. Y en este caso en Colombia, las dos fuerzas políticas son de derecha, pero eso que tú decías, Censa, es una distinción que hay que hacer. Juan Manuel Santos es un hombre de derecha, es un representante directo, él es parte de la oligarquía, de la godarria, que es la que maneja los negocios y las industrias y que no le interesa conflictos, sino que le interesa vender sus productos. Claro. Entonces, Santos es sobre todo, además, y la política y en estos últimos tiempos lo estamos viendo, tiene mucho que ver la cosa personal. Quien maneja las cosas le da su toque personal y toma decisiones y determinaciones. Y Santos es un negociador, es un hombre que intenta negociar. Como buen empresario, como buen comerciante. Por supuesto. Ahora, Miguel, para nuestros usuarios y usuarias, estamos conversando con Miguel Guaglianone, pertenece a este colectivo, sin que le tengan miedo a la palabra, de personas que actúan en bajo barómetro internacional, es analista internacional, y estamos conversando sobre las elecciones en Colombia, lo que sucedió ya este fin de semana y lo que esperamos para el próximo 15 de junio, cuando será la segunda vuelta. Concreto, ¿qué pasa aquí en Venezuela si gana Zuluaga y qué pasa si gana Santos? Bueno, si gana Santos, que es el mejor escenario para nosotros, vamos a seguir teniendo unas relaciones diplomáticas de buen nivel con Colombia, unas relaciones comerciales de buen nivel con Colombia, y sobre todo no va a haber conflicto de ese lado. Vamos a seguir teniendo en la frontera el problema paramilitar. El problema del contrabando. El problema de la droga. Lo que existe ahora. Vamos a seguir teniendo, pero no vamos a tener un conflicto directo con el Estado colombiano. Entonces, ese sería el mejor de los escenarios. Si gana este señor Zuluaga, yo pienso que el asunto se vuelve serio para Venezuela, porque vamos a tener al lado, digamos, una situación de conflicto, de enfrentamiento. Va a haber, ¿podría rayar en la parte bélica, podría llegar? Yo creo que de la forma que está planteada la geopolítica sudamericana, es muy difícil un enfrentamiento bélico. Los otros países de Latinoamérica y sobre todo de Sudamérica están muy preocupados, intervienen y han venido interviniendo sistemáticamente en los últimos años. El éxito monstruoso del UNASUR tiene que ver con eso, con las intervenciones políticas inmediatas que todos los estados sudamericanos hacen. Entonces, no creo que haya la posibilidad de un conflicto directo, pero sí aumentar la tensión en la frontera. Pero si ya tenemos un Álvaro Uribe Vélez, que sin estar su partido en el gobierno, está financiando paramilitares, claro, está financiando campañas sucias contra Venezuela para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, pero lo ha asumido como algo personal. Imagínense, con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el poder, va a seguir el mismo... Con el apoyo con el apoyo del Estado colombiano. El aparataje del Estado colombiano. Exactamente. Ahora, estamos conversando con Miguel Guaglianone, analista internacional, pertenece a este grupo de analistas de Barómetro Internacional. ¿Cómo ves, cómo podemos, pues realmente es preocupante, es preocupante, la situación de las elecciones en Colombia, ¿no? Lo que vemos en el futuro de nuestras relaciones. ¿Cómo ves la correlación de fuerzas para una segunda vuelta? No, mira, yo lo veo muy complejo. Yo pienso que es muy difícil armar un escenario probable. Los dos escenarios son que gane Zuluaga o que gane Santos. Pero crear un escenario probable, yo pienso que es muy difícil, es muy intangible, digamos, la posibilidad de hacer una evaluación real de las fuerzas que van a estar en juego. Nosotros sabemos, la izquierda tuvo una significación, creo que nos llegaron al 7% de los votos esta vez, entonces la izquierda no va a tener... Bueno, tendría un cierto peso porque aquí la diferencia primaria fue un 4%. No, y quizás ante la posibilidad de que retorne el uribismo, la izquierda se moviliza para votar hacia lo menos malo, ¿no? El Polo Patriótico me explicó que ellos inevitablemente van a tener que apoyar a Santos porque... Pero la composición de fuerzas, digamos, la composición de votos en ese universo de votantes tan restringido que tiene Colombia, es muy difícil de poder hacer un pronóstico. Yo hace mucho tiempo que aplico teoría del caos. Cuando los sistemas complejos entran en estado caótico, son impredecibles. Eso dice la teoría del caos y lo demuestra matemáticamente. Y yo pienso que estamos en este momento en la situación política, tanto la regional como la internacional, el sistema está en estado caótico. Es muy difícil poder plantear escenarios. Uno puede plantear los escenarios posibles. Es lo más. Claro. Acotar. Se va a mover desde aquí hasta la teoría del caos tiene un nombre para eso. Dice, bueno, cuando entra en estado caótico no se puede decir exactamente lo que va a pasar, pero sí se pueden hacer los atractores extraños. Digamos, va a moverse entre esto y esto. Y yo pienso que es lo más que los analistas en este momento podemos hacer. Cruzaremos los dedos, pondremos todos nuestros deseos de que Zuluaga no gane en Colombia, pero realmente, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a ver el día de la votación en las urnas. Ahora, Miguel, fíjate, hay una situación bien particular. El votante colombiano en Venezuela, que no pasarán de 500.000, ¿no? De más o menos unos 5 millones que hay en nuestro país, no pasarán de 500.000 las personas registradas para votar en Venezuela. Usualmente, y durante los conflictos que tuvo Álvaro Uribe siendo presidente de Colombia, los conflictos que tuvo con el presidente Chávez aquí en Venezuela, usualmente se volcó a votar en favor del uribismo. No fue así en esta elección. El votante colombiano en Venezuela votó por Santos. ¿Cómo podemos darle lectura a esta situación? Bueno, yo pienso que la gente que está viviendo en Venezuela no quiere conflicto. O sea, ya tenemos, ya en nuestra situación sociopolítica es lo suficientemente conflictiva y con problemas como para agregarle un conflicto directo con Colombia. Y yo creo que la gente que vive aquí, los colombianos que viven aquí, viven eso. Entonces no quieren guerra. Sí, bueno, dirán, salgo de Colombia evitando la guerra, huyendo entonces, de la guerra, entonces me van a traer la guerra donde me sigue. Me sigue para Venezuela. Mira, yo estaba escuchando, antes de venir, estaba escuchando precisamente a Santos, ¿no? Que acaba de dar un discurso político y él habla de la paz, dice, yo lo que ofrezco es la paz. Entonces, la alternativa para los colombianos, tanto los que viven en Venezuela como los que viven dentro de Colombia, es elegir entre la paz o la guerra. Y un poco a eso está jugando Santos y posiblemente ese sea un buen argumento. Yo pienso que la sociedad colombiana está hastiada de más de medio 60 siglo, años, casi 60 años de guerra, ¿no? Entonces, posiblemente ese sea un buen punto a favor de Santos, pero como les digo, no nos queda más que cruzar los dedos y esperar. Ahora, Miguel, fíjate, también está esta situación, vamos a plantearlo así, crudamente. Gana Zuluaga en Colombia. Ya amenazó este señor de buscar la forma, la vía, de solicitar la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, declararnos Estado forajido. ¿Hay una posibilidad de que esto ocurra en el marco de la OEA? O no, de que esto prospere, que prosperen las pretensiones o sencillamente es boconería de Bravucón. Sí, sabemos que durante el gobierno de Uribe hubo mucha boconería. Shea Barón, ¿te acuerdas cuando le dijo a Chávez, Shea Barón, presidente hubo Chávez? Mucha cháchara, hubo el hombre muy bocón. Este es pupilo, discípulo de Álvaro Uribe, Zuluaga. También se ha caracterizado por un mismo discurso incendiario, un discurso antivenezolano. Pero ¿puede prosperar esta aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela en el caso nefasto de que gane el señor Zuluaga allá, bueno, en Colombia. La última votación con respecto a Venezuela en la OEA fue devastadora. 29 a 13 votó cuando Panamá intentó una injerencia y votó solamente Panamá, Estados Unidos y Canadá contra todo el resto de los países latinoamericanos dentro de la OEA, que defendieron la posición venezolana. 29 a 3. 29 a 3 fue la última votación cuando Panamá intentó una injerencia de la OEA en Venezuela y votó solamente Panamá, Estados Unidos y Canadá a favor de la propuesta de Martinelli, ¿no? Uh-huh. La propuesta de Panamá. Entonces, con ese antecedente, digamos, es muy, muy, muy posible que esto sea pura buconería. ¿Pero a quién le está vendiendo este discurso Zuluaga entonces? A sus partidarios, a la ultraderecha, digamos, a tratar de conservar, de mantener el estado de agitación y bueno, no sé, yo te digo, lo que yo veo que en la situación que estamos, la ultraderecha está tratando de hacer todo lo que sea posible en todas partes para imponerse. Si se va a imponer o no, va a depender de la correlación de fuerza y de los estados de los sistemas. Pero que ellos hacen todo el esfuerzo posible, hacen todo el esfuerzo. Yo digo, mira Ucrania, mira Grecia, Syriza acaba de ganar en Grecia las elecciones municipales, pero sin embargo Amanecer Dorado, que nazi, no, ni siquiera son neofascistas, son nazis, como de la misma forma que en Ucrania la gente que está participando en el gobierno uh-huh. de Kiev son nazis hitlerianos, y bueno, esa gente arma todo el escándalo posible, de la misma forma que el uribismo va a seguir armando todo el escándalo posible, digamos, tratando de imponerse, ¿no? Sí, hay algo, ¿no?, que llama mucho la atención, ¿no?, que lo ve mucho, lo ve mucha gente que analiza la política, que es que la derecha, y lo vemos aquí en Venezuela, sale a votar en masa. Pueden cuestionar, aquí en Venezuela, pueden cuestionar el sistema electoral, pero en el momento de votar, sale a votar en masa. Ahí vemos cómo la derecha en las elecciones del Parlamento Europeo fue la que predominó, a pesar de que surgió en España el fenómeno Podemos, ¿no?, inspirado en cierta forma en la Revolución Bolivariana. Llama mucho la atención el discurso de Pablo Iglesias, aparte que está muy bien asesorado por Juan Carlos Monedero, aliado a la Revolución. Ok, o sea, un grupo nuevo que en cuatro meses, un partido nuevo que en cuatro meses logró 5 escaños en el Parlamento Europeo, eso fue todo un fenómeno. Y una de las cosas que decían en la campaña era que si bien la gente no creía en la política tradicional y en el bipartidismo, la única forma de cambiar las cosas era a través del voto, y lograron movilizar en España 1 millón de españoles hacia una opción de izquierda. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué la derecha tiende, o sea, porque tenemos la extrema derecha que va a votar en cambote a las urnas? La izquierda, ay no, no va a votar, vota poco. Y tenemos pues una masa que no se considera ni de izquierda ni de derecha, que dejó de creer en el sistema político y sencillamente no participa. Eso es lo que uno ve en el concierto internacional. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Por qué esa falta de apoyo de la izquierda o del electorado a la hora de ir a las urnas que permiten que la ultraderecha llegue a los países por la vía electoral? Bueno, esa queja tuya es una queja vieja. Ya en los años 60 estábamos claros que la derecha, cuando tiene que enfrentarse, funciona como una unidad. Y la izquierda siempre, que poco lo entiende. Siempre estuvimos divididos en capillitas. Ahora hemos, en alguna medida, superado las capillitas, pero hay un fenómeno de decadencia de la izquierda dentro de todo este proceso. La izquierda europea prácticamente ha desaparecido. Felipe González hablaba de hacer alianzas con el PP para estas elecciones. Imagínate tú. No te estoy hablando del PSOE, porque los partidos socialdemócratas son partidos del sistema desde hace muchos años y se han convertido. Sí. Pero te estoy hablando de Izquierda Unida, en el caso de España. Es que en España ya no creen en Izquierda Unida. Ya la gente no cree en ella porque sus planteos son absolutamente burocráticos, están alejados de la necesidad de la gente. Aparecen. Se agarran de la mano con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto. Aparecen, y yo sigo siendo, a pesar de tantos años de pelea, uno sigue siendo un optimista, aparecen los movimientos nuevos. Siempre bueno. Aparece desde abajo. Aparece, y aquí estábamos así, apareció Hugo Chávez. Y está nuestra esperanza. Exacto. Más que Hugo Chávez, más que, yo siempre digo, yo soy un gran admirador de Hugo Chávez, pero hay que recordar que Hugo Chávez es producto de un proceso que viene desde abajo, claro, de un pueblo que claro. En el Caracazo Hugo Chávez no era protagonista político, se hace protagonista después del caracazo que como consecuencia del desde caracazo. Abajo el pueblo organizándose a sí mismo. La gente es asumiendo su propio poder. Y ese es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica y se está dando en el resto del mundo. Miguel, se nos agota el tiempo, dale, pero queremos hacerte una invitación pública, sí, y comprometerte además sí, a favor, que vengas. Falta todavía, sí, para el 15 de junio. Quizá antes del 15 de junio nos eche otra visitadita a ver cómo se remueve el mapa, cómo puede cambiar este mapa político. Y hay otras cositas también rumbo a las elecciones, ¿no? Fíjense ustedes, queremos invitarlos a todos y a todas el día de mañana, este jueves 29 de mayo, en la Casa José Martí, aquí en el Boulevard Panteón. A la 1:30 p.m. va a haber un conversatorio bien interesante que es sobre guerra de cuarta generación, redes sociales y medios alternativos. Este tema está en vigencia, sobre todo con todo lo que hemos vivido en Venezuela a lo largo de estos años, pero con más fuerza en los últimos meses. Es importantísimo conversar sobre esto. Y los ponentes son Gonzalo Gómez. De Aporrea. Miguel Guaglianone, que nos acompaña. De Barómetro Internacional. Y Damián Fossi. Nuestro compañero de Cópiate Esta Radio. Ah. No se lo pierdan. Entrada libre. Este conversatorio de guerra de cuarta generación, redes sociales, medios alternativos, en la Casa José Martí, a la 1:30 p.m, la avenida Urdaneta, esquina de Veroa, se mete por el Boulevard Panteón, al ladito tiene la Casa de las Primeras Letras, eso, que usted se puede tomar allí un café, un chocolate así bien rico, cuando salga del conversatorio, pero de verdad que no se lo pierda. Ha dicho conversatorio, no va a ser un foro, ¿no? Que información de aquí para allá y después no, mañana, no, no, es un conversatorio. La idea precisamente es que cada uno de los ponentes hacemos una exposición, pero lo fundamental es lo que la gente pueda aportar, más que un foro, más que unas conferencias, esto es, que es un poco la tendencia que tenemos en todos los foros que estamos haciendo. Eso. La participación de la gente, ¿no? Bueno, Miguel, pues vamos a hacer una cosa. En este momento voy a obrar como muy, muy, muy Hugo Chávez, muy profesora Cristina González. Se me acaba de ocurrir, ¿por qué no trasladamos? Se me acaba de ocurrir, que ¿por qué no te vienes la semana que viene y hacemos un conversatorio sobre este mismo tema? Perfectamente. Excelente. Guerra de cuarta generación, redes sociales y medios alternativos. Perfecto. De momento. Nada, tenemos que llamar a Damián. De momento. Para que estén los dos. De momento, gracias, Miguel. Gracias, Miguel. De momento, gracias por el análisis. Este asunto de las elecciones en Colombia todavía tiene colita y tiene mucha tela que cortar. De aquí hasta el 15 de junio pueden cambiar algunas cosas y vamos a estarlas chequeando en compañía de este gran amigo que tenemos acá. Gracias, Miguel, por la visita. 11:27 minutos. Y vamos a la pausa con Ali Primera, la guerra del petróleo. Para enterrar nuestros muertos. la mata es petróleo para el yanqui. Soldado vuelca el fusil contra el oligarca. Soldado vuelca el fusil contra el oligarca. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Jacinto Lara nace en Carora el 28 de mayo de 1778. Fue militar venezolano que luchó por la independencia de las entonces colonias españolas de América del Sur, desde 1810 en Caracas hasta 1824 en Ayacucho. Se dedicó a la agricultura y a la ganadería en los llanos de Barinas, realizando comercio de ganado desde los llanos hacia la ciudad de Caracas, hasta que en 1810, al iniciarse los acontecimientos del 19 de abril, se adhiere a los jóvenes revolucionarios de la Sociedad Patriótica de Caracas y se incorpora a las milicias de Araure y Ospino, siendo posteriormente nombrado comandante. Jacinto Lara obtuvo muchas condecoraciones y distinciones, entre ellas destacan la de la Orden de los Libertadores de Venezuela y el escudo Busto del Libertador. Es héroe epónimo del Estado Lara según el decreto dictado por la Asamblea Legislativa en 1881. Después de la división de la Gran Colombia, se retira de la vida pública en 1831, aunque acepta la gobernación de su provincia natal Barquisimeto en 1843 y deja el cargo 4 años más tarde. El 25 de febrero de 1859, con 81 años de edad, muere en Barquisimeto. Sus restos yacen en el Panteón Nacional de Venezuela desde el 24 de julio de 1911. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Lo estamos logrando. Hemos disminuido la pobreza extrema de 16% a menos del 6% para forjar la suprema felicidad en nuestra patria socialista y humanista. Y seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. Una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua.

Pasillaneando, versión que hacen en esta oportunidad los hermanos Colina. Israel y Gustavo Colina versionan Pasillaneando de una manera magistral en esta parte de La Ventana, en la cual nos corresponde abrir la participación por si acaso usted todavía está pendiente de decirnos algo allí, ¿no? 562-7949, 562-3953 son las líneas telefónicas, las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta, donde nos escribe Juan Guirola y nos dice: la patria bolivariana nos exige mayor formación ideológica, ya hay dudas en algunos compatriotas y hasta lo escriben. Dicen por acá, se están colando entre algunos compatriotas que nos quitaron la revolución, mayor atención y formación ideológica no volverán. También nos comenta: felicitamos a Tevez por su séptimo aniversario, un triunfo de la revolución que no se debe perder. Formación ideológica. De todos estos mensajes nos los envía Juan Guirola. Nosotros aprovechamos la oportunidad para felicitar también a Tevez en este séptimo aniversario. Que sigan los éxitos, que siga una programación adecuada para nuestra televisión, que continúe esta programación. De verdad que William Castillo hizo un excelente trabajo en Tevez. Winston Vallenilla está ahora a cargo. Esperemos que siga con la misma fuerza, el mismo empuje que trae la televisora venezolana social. Dice Lizolet: aquí con mi quiniela, esperando la rueda de prensa del alto gobierno para ver cuántos nombres de golpistas pego. Dice Ingrid Rodríguez: Ingrid, un abrazo grande, buenos días, Sense Randolph. Porfa, compláscame con la maldición de Malinche para todos los Vendepatria. Bueno, para mañana te la tendremos. Un abrazo grande. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Ingrid de Latillo. Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, chiverongo, batallando. Así es. Miren, hoy toqué con la buena suerte de que hice mi colita en el mercado de Latillo. Uh-huh. ¿Ok? En el pueblo de Latillo. Cuando los dejan, ¿ok? Porque esa es otra disyuntiva que tienen ellos, que a veces que no los dejan colocar porque no tienen la venia de la alcaldía, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Ok, entonces, haciendo mi colita, comprando mis cositas, justamente cuando voy a llegar a una cola que no hice ni siquiera media hora, gracias a Dios, entonces, a pesar de las otras colas que se forman en otros sectores, ¿verdad? Corrimos con la suerte que corrió rápido la cola. Bueno, ¿qué te parece? Tres señores adelante de mí, justamente cuando ya van a llegar, hicieron la cola. Ay, que esto sí está mal organizado. Que, o sea, hablando estupideces. Y yo, bueno, Dios mío, yo decía, respira, Dios mío, no pasa nada aquí. Yo voy a comprar mi cosita, no hay problema. Ahí empezaron a meterse con el muchacho, ya va. Me metí, yo le dije, ya va. Estos señores, si a ustedes no les gusta hacer su cola, si ustedes vienen a escupir su veneno aquí, se pueden ir rapidito para otro negocio que quita el central medirense. Porque cuando van para la muralla y la central, se quedan calladitos, y disculpe la palabra, la jeta. Y no dicen nada cuando están especulando. Pero aquí, ¿qué están consiguiendo? La leche, el pollo, la carne. Y cómodamente vienen a escupir aquí. No, señora, si no es la cosa. Claro. Entonces, se quedaron calladitos y compraron tres perolitos y más nada. Y el muchacho le decía, pero aquí hay pollo. Aquí está la leche, no van a llevar. No. ¿Qué te parece? Propagandista. Los mandan para eso. Claro, bueno, por otro lado, en cuanto a TV, bueno, chéverísimo que están cumpliendo 7 años con nosotros, gracias a Dios. Qué bien. Mira, una cosita, en Televen me he dado cuenta, hay un programita que le voy a decir escaparate, pueden buscar otro nombre para no hacerle propaganda. Okay, escaparate. Sí. Ok, lo pasan en la mañana. Bueno, una de las fulanas estas que aparece ahí, viene y un muchacho está presentando un producto que hizo, o sea, un CD chévere y tal. Entonces, ay, en vez de hablar del muchacho, que del producto que está promocionando, esto es una proeza en este país, pero de una manera despectiva. Yo digo, con un sarcasmo que yo dije, conchale, siempre te le ven, no entiendo por qué. Televen está más venenoso que el mismo Globovisión. Sí, y en las mañanas, todas las mañanas, los sábados y los domingos. RC Televen se llama así. Sí, todas las mañanas, los sábados y los domingos. Eso, la programación que colocan, los videos que colocan, las comiquitas que colocan, eso es un veneno, eso es, tú te vas a parar en la mañana y ver una película de terror, te están matando, ¿qué es eso? Y que según supuestamente, y que para niños, ¿qué niños? Eso no es ningún para los niños, eso son películas como para que amanezcan los muchachos aquí empezando a pelear con los papás o qué sé yo, o sea, no es así, con esa gente. Y bueno, para adelante, pues, chévere. Para adelante, hermanita, gracias. Un abrazo grande. Mira, oye, ahí está 123 TV, está Conciencia TV, está Tevez, ¿no? La Televisora Venezolana Social, que han dado una muestra muy amplia de lo que es una buena programación infantil para los pequeños de la casa. O sea, sí se pueden, y sí hay muchísimos productos buenos, positivos, constructivos para los niños. Pero bueno, hay gente que decide pasar porquería. Hay gente que decide pasar porquería. Y en cuanto al programa este, que yo no sé si es cómico, si es de farándula, si es... Mire, señores, aquí todos los días ocurren maravillas. Aquí cuando nuestros atletas conquistan estas medallas, cosa que nunca antes había pasado con tanta frecuencia en nuestro país. Cuando nuestros músicos nos interpretan y nos dan estas glorias a nivel internacional. Cuando nuestros artistas son capaces, mira, en las comunidades, cuando dice que esto es una hazaña, que grabaron un video y yo no sé cuánto, váyanse a Tunal Fuerte, pues, a ver cómo graban video ahí los muchachos. Con escasos recursos, con limitaciones, pero con una creatividad asombrosa. Váyanse allá al Zulia, algo que se llama el Fiju, que opera en lo que se conoce como la comuna Hugo el Duro. Váyanse allá para que ustedes vean cómo los jóvenes construyen patria. Construyen arte, talento, y eso pasa todos los santos días. Que no lo quieran ver en los medios privados, bueno, eso es sencillamente una vocación que tienen de ocultarnos las cosas buenas que pasan en nuestro país para pasarnos porquerías como 100% Venezuela, donde todo lo que allí ocurre es malo. Donde ese 100% no es ni el 1% de las cosas buenas que ocurren en Venezuela. Sí, pero no es 100% Venezuela. Ellos tienen un modo de hacer el noticiero que siempre abren con una música de terror. Tan, tan, tan, no, tan. La moda entonces, de abrir los noticieros entonces, con sucesos. Entonces te metían sucesos y la gente, me mataron al hijo, me mataron al hermano, ¿cómo es posible? Y cuando estaba vivo el comandante Chávez, después de ponerte imágenes de sucesos, de gente pegando gritos desesperada, te ponían al comandante diciendo, porque seguimos para adelante, porque somos felices, porque... Como para poner a Chávez como loco. Para ponerlo en ridículo. Para ponerlo en ridículo. Eso era la época en que, bueno, el comandante Chávez pues estaba con nosotros. No me quiero imaginar lo que hacen con Nicolás, la verdad, porque yo ese canalito no lo veo, pero para nada. Como para borrarlo, ¿no? Sí. Tenemos llamada, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hermano, hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Oye, tú sabes que TV Fan este es maravilloso, este es un canal precioso, ¿vale? Te digo. ¿Cuál? TV Fan. Sí. Ajá, TV Fan. Maravilloso, tremendo sí. Programa. Mira, hablando de la cuestión de Colombia, tú sabes que el gabinete de Gustavo Petro, que eran cuatro, renunciaron para apoyar a Juan Manuel Santos. Salió hoy en Ciudad Caracas, en la página 16. Sí, eso ya se está movilizando, ¿no? Se está movilizando, pero es que sería nefasto. Hay una gran preocupación. Tanto para Colombia como para Venezuela y toda Sudamérica, el triunfo de un loco como Zuluaga. Y la respuesta de Iván Márquez, que él no cree que este señor está... Él dice que está ensillando antes de traer las bestias, un dicho muy bueno allá en Colombia, no sé, ¿no? Okay. O sea, que ya Iván Márquez ya sabe lo que va a pasar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mira lo que te tengo por aquí, Enza, y amigos que nos escuchan. Volvió a abrir su bocaza el cardenal. Sí, lo acabo de ver aquí en... Hoy ahí en la... Nada más y nada menos, no podía ser en otro sitio. En la Universidad Católica Andrés Bello. Va a ofrecer una oración por Venezuela, el cardenal en persona, llamada así. Escuche el nombre que le dan ellos, que le da el cardenal a esta oración. A Dios por Venezuela, nuestra universidad, nuestros estudiantes y sus luchas. El cura guarimbero, hermano. El cura guarimbero. No hay otra forma de leer el nombre que le ha dado la oración que quiere pronunciar hoy Urosa Sabino. En la Universidad Católica Andrés Bello, cuando apoya lo que dice los estudiantes y sus luchas, ¿cuáles son las luchas estudiantiles actualmente en Venezuela? Nos preguntamos. En el pasado las luchas eran por el pasaje estudiantil, eran por una educación gratuita y obligatoria y el acceso del pueblo humilde universidades. Era por la no privatización de la universidad. Las luchas eran por el transporte universitario. Las luchas eran por las residencias universitarias. Las luchas eran por el acceso del pueblo a la matrícula universitaria que estaba secuestrada. Mira, en Revolución todo esto se ha conquistado, todo esto se ha borrado. Hay pasaje estudiantil, hay residencias estudiantiles, hay transporte universitario, hay acceso del pueblo humilde a las universidades. No podemos hablar ahora de una población flotante, hay universidades para todos. Entonces, ¿cuál es la lucha estudiantil de ahora? ¿Sacar a Maduro? Sí. ¿Esa es la lucha estudiantil? Sí. Sacar al presidente de la República por una vía no constitucional. Entonces se montó en el burro de la conspiración, bueno, no es que se montó, develó que está montado en el burro de la conspiración el propio cardenal Urosa Sabino. Dijo, estamos llamados siempre a trabajar por la paz, claro, apoyando a los guarimberos. Y mientras más instrumentos tenemos para aportar, tenemos mayor obligación de trabajar por la paz de los sepulcros, Urosa. ¿Por qué no te has pronunciado por las 42 muertes que han causado los guarimberos en el país? ¿Por qué no se ha pronunciado la Iglesia Católica sobre eso? Sabemos que hay un sector de la Iglesia Católica que está sumado a la Conferencia de Paz, pero ahí no hemos visto sentado al cardenal. Ahí no se ha sentado el señor cardenal. En cambio, se va a la Universidad Católica Andrés Bello a darle un espaldarazo a los guarimberos de esa casa de estudio. Por favor, señores. Estas son las cosas que me distancian de ti, diría la canción. Bueno, señores. Bueno, llegando al momento final de la ventana por el día de hoy. Bastante movida, ¿no? Sí, en cuanto señor. A información, muy bueno de los contenidos. Por ahí en el Facebook había un comentario sobre el caso de los motorizados, ¿no? De la entrevista que hicimos. Sí, de Iraima Cardona. Pero bueno, un poquito negativo, ¿no? Sí, bueno, Iraima no está muy bien de ánimo hoy, ¿no? Dice, buenos días, Ventana, ¿saben qué van a hacer los motorizados con su fulana ley? La van a tener en el baño para limpiarse con ella. Vengan para la avenida Sucre de Cate, o mejor dicho, en todo el municipio Libertador. Ni la policía respeta, se suben a las aceras, nos tocan la corneta a los peatones, los fulanos mototaxis no respetan las paradas, se agarraron todas las esquinas, alcalde Rodríguez y ministro Rodríguez Torres, dense una vueltica por la salida de la estación de metro de Aguasalud a las 7 de la mañana, van a gozar de lo lindo, los peatones no tenemos derecho a nada. Y además entendemos tu malestar, todos lo padecemos. Es una realidad, pero por eso tampoco vamos a andar cuestionando cualquier iniciativa que busque mejorarla, ¿no? No, mira, el asunto está en la construcción. Hay un problema, seguro. El problema es real, además, público y notorio. Sí, si hubieras hecho caso a la entrevista, están incluso trabajando con niños de primaria, con niños de secundaria, que son los que se van a montar en unas motos más adelante. Claro, claro. Entonces, entiendo tu malestar porque, ¿cuántas veces uno no es a punto de ser atropellado por motorizados? Yo fui víctima. Que por saltarse la cola empiezan a circular por las aceras. Sí. Y bloquean las entradas de centros comerciales, de negocios, agarrar una camionetica en la avenida Baral es horrible, porque todas las paradas de autobús son paradas de mototaxi también. O sea, es terrible lo que está ocurriendo. No obstante, bueno, vamos, hay que generar conciencia. Hay que generar conciencia y en lo personal considero positiva esta campaña de concientización. No es suficiente por sí misma, sino que hay una serie de acciones, de estrategias, concientización y castigo. Es así. También hablamos del caso Colombia, también escuchamos sus llamadas, también leímos sus mensajes. Bastante movido el programa el día de hoy. Mañana volveremos a partir de las 10 en punto a acompañarles a través de esta ventana. Le agradecemos, como siempre, a usted su participación, su sintonía y, sobre todo, lo que más nos interesa, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Y en eso tenemos que montarnos todos, no nada más los motorizados. Gracias también a Luis Arloyo por estar allí frente al control técnico. Hasta mañana, les decimos, al frente de estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde. Y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con Class Brothers and Cuba Percussion, salsa número 5. Thank you.

Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. En Alba Ciudad, las 12 y 10 minutos. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Y 14 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. En estos momentos nos vamos a unir al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información para escuchar una rueda de prensa del alto mando político de la revolución en relación a hechos y evidencias que se han encontrado en torno al golpe continuado. Denuncia que expresan la dificultad que tienen algunos sectores de la política venezolana que se han confabulado, que se han constelizado en todo lo que se denomina la ultraderecha nacional e internacional para agredir a la patria venezolana, su paz, su democracia. Y en este caso denunciamos y presentaremos las pruebas que hay un complejo dirigido a acabar con la paz de este país, que incluye, en primer lugar, el intento de magnicidio, no solamente las amenazas, sino la acción, la recaudación de fondos, la constelización de la ultraderecha venezolana para intentar el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con un golpe militar en evolución que afortunadamente se ha desactivado la acción oportuna del Estado, del presidente Maduro, del alto mando militar y de todo el pueblo de Venezuela, ha logrado la desactivación en esta fase del golpe militar, que conjuntamente con el intento de magnicidio a nuestro presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, promovería un baño de sangre en este país. Promovería el desbordamiento de la violencia y sentaría las bases y la oportunidad para que la injerencia extranjera se impusiera. Todas esas pruebas las tenemos aquí. Y lo que hoy presentaremos forma parte de una investigación de carácter criminal y penal que viene llevando la Administración de Justicia venezolana. Hemos recibido algunos elementos probatorios que la Administración de Justicia venezolana, a través del Ministerio Público, viene llevando sobre el golpe de Estado en evolución continuado y el intento de magnicidio al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y está aquí el alto mando político haciendo esta denuncia ante Venezuela y ante el mundo para detener esa locura, para hacer público ese intento y de ese modo tratar de impedir que estos criminales hechos se susciten, se realicen. Lo hacemos porque tenemos hijos e hijas nacidas en esta tierra. Como dijo nuestro poeta Andrés Eloy Blanco, cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Y cuando se tienen dos hijos, se tienen todos los hijos de la tierra. Por eso estamos aquí hoy, el alto mando político de la Revolución Bolivariana, haciendo esta denuncia, porque cuando tenemos hijos, tenemos todos los hijos de la tierra. Y nuestras hijas y nuestros hijos tienen derecho a vivir en paz. Nuestras hijas y nuestros hijos, independientemente de cuál fuere el tinte político que sus padres o madres tengan, tienen derecho a la paz, tienen derecho a la democracia, tienen derecho a seguir viviendo, disfrutando de los parques, de los paseos, de los bulevares. Y aquí están las pruebas, que además son sujeto de una investigación penal y criminal que señalan todos los intentos de representantes de la ultraderecha venezolana de acabar con esa paz, de acabar con esto que es el libro de la paz, el libro de todas y el libro de todos. No faltarán quienes señalen e intenten desvirtuar las graves denuncias que hoy estamos presentando. Los llamamos a atenderlas de forma cuidadosa y a estos que han perpetrado acciones criminales, les decimos que nosotros sabemos lo que ellos saben. Y ellos saben que esto que estamos presentando es absolutamente cierto. Ellos lo saben. Voy a presentar una serie de correos electrónicos que, repito, forman parte de una investigación penal y criminal llevada adelante por la administración y el sistema de justicia venezolano. Aquí hay un video, perdón, un correo electrónico de la señora María Corina Machado. La cuenta de la señora María Corina Machado, aquí está, 77gaya@gmail.com. Esta señora María Corina Machado le escribe un correo electrónico en fecha 23 de marzo de 2014 a las 6:19 de la tarde al señor Gustavo Tarre, supuesto abogado constitucionalista, supuesto profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, supuesto demócrata y supuesto cristiano, porque es o ha sido militante de la Democracia Cristiana venezolana y de los partidos demócratas cristianos por años. ¿Qué demócrata, qué cristiano está de acuerdo con un baño de sangre? Él. ¿Qué demócrata, qué cristiano está de acuerdo con el magnicidio? Ella y él. ¿Qué venezolano, qué ser humano está de acuerdo con la violencia, con el asesinato de hermanas y de hermanos contra hermanas y contra hermanos? Ella y él. Miren lo que escribe la señora Machado. Mientras Leopoldo está aislado y vejado en esa celda de la Guardia Pretoriana del régimen, y yo ando comprometiendo mi tranquilidad, exponiéndome para que el patán de Diosdado, nuestro hermano Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que ha llevado un denodado esfuerzo para defender precisamente la democracia, la constitución, las leyes y las instituciones de la república, y su combo, la agarren conmigo en la AN, hay unos que lo que hacen es enviar declaraciones formales y tweets. Aquí notamos el juego de doble rol, el policía bueno, el policía malo. Ellos, magnicidas, golpistas, violentos, y hay otros que hacen el papel de policía bueno. No, ya yo lo decidí. Y esta lucha es hasta que este régimen se vaya y le cumplamos a nuestros amigos en el mundo. Le escribe la señora María Machado al señor Gustavo Tarre, que tiene un correo electrónico también sujeto a la investigación criminal y penal de la justicia venezolana, gtarre@gmail.com. Si me fui a San Cristóbal y me expuse en la OEA, ahí está reconociendo lo que ya es público y notorio, que fue nombrada embajadora de un país extranjero, Panamá, y en consecuencia, al ser nombrada embajadora, de forma voluntaria y espontánea, renunció a su curul como diputado del Parlamento venezolano. Si me fui a San Cristóbal y me expuse en la OEA, no le tengo miedo a nadie. Oído al tambor. Y por favor, en un cierto país del norte de este continente, que se traduzca esto que ahora voy a leer al idioma inglés. Ya Kevin Whitaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado a punta de la plata regalada de todos los venezolanos. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Quién es el señor Kevin Whitaker? Este señor Kevin Whitaker fue nombrado el 1 de abril del año 2014 por el Senado de los Estados Unidos, que confirmó su nombramiento de un oficial de carrera del Servicio Exterior llamado Kevin Whitaker como embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en la hermana República de Colombia. Fue nominado para el cargo por el presidente Barack Obama el 19 de septiembre del 2013 y juramentado el pasado 28 de abril. Su experiencia principal: América Latina, El Salvador y Francia. Y trabajó como oficial político en Jamaica y en Honduras. Y además, En el 2005 fue nombrado jefe adjunto de la misión de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Cabe preguntarse, ¿sabía el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica que la ultraderecha venezolana, cuando intenta sus eventos criminales violatorios de la Constitución, de la paz, de la democracia, pide instrucciones y autorización a un oficial del Departamento de Estado norteamericano? ¿Lo sabe el señor presidente Barack Obama? ¿Lo sabe el señor secretario de Estado John Kerry? ¿Lo sabe la señora subsecretaria para Asuntos Hemisféricos Roberta Jacobson? ¿O este señor Kevin Whitaker actúa motu propio? Porque aparece en otros pruebas que lo incriminan. Tenemos muchísimos correos electrónicos. Estamos mostrando la punta del iceberg, pero reposan en poder del alto mando político de la Revolución Bolivariana una gran cantidad de correos electrónicos sujetos a investigación criminal que involucran de forma directa sectores de la ultraderecha venezolana. Sigue la señora Machado con el supuesto constitucionalista señor Tarre. Calle, esto es 23 de marzo del 2014. Estábamos en medio de la guarimba, en el fragor de la violencia que intentaron imponer en algunos focos del territorio nacional estos sectores de ultraderecha. Aquí queda confirmado que no fueron ninguna protestas espontáneas, que no fueron ninguna protestas de estudiantes, que fueron eventos violentos, terroristas, impuestos en esa fase por estos sectores de la ultraderecha y aparentemente autorizados por este señor. Él tendrá que decir si esto es verdad o no es verdad. Aquí tenemos la prueba, las pruebas de que es verdad. Calle, más ingobernabilidad, la acción de los activistas en el metro, Metrobús, liceos bolivarianos, metro, Metrobús, instituciones educativas. ¿Qué opinará Jonathan Jiménez, trabajador del Metrobús, que sufrió heridas, quemaduras de consideración, que limitarán su vida por el resto de su existencia, que fue salvajemente quemado, agredido, su unidad de Metrobús y él, que intentaron quemarlo vivo dentro de su unidad de Metrobús? ¿Qué opinarán los 200 trabajadores del Metro de Caracas, agredidos, heridos, maltratados, vejados por estos sectores violentos de la ultraderecha venezolana? ¿Qué pasa con las 100 unidades de Metrobús dañadas, con las casetas? ¿Qué pasa con la zozobra y la angustia a la que se sembró en varios puntos del territorio nacional con un solo objeto? Sacar al gobierno constitucional del poder. Asesinar al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro. Crear un baño de sangre. Que se instalara la violencia y que eventualmente una injerencia extranjera, digamos, entrara en lo que el Departamento de Estado de forma oficial ha reconocido como la llamada, el llamado establecimiento de la pelea de perros, para que ellos puedan, para que se cree una cuña y les permita entrar. Todo, todo, dice la señora Machado al supuesto profesor Tarre. Lo vamos a invadir con mujeres expresando la desesperación de vivir en un país sin libertad. Basta de indiferencia, esta lucha es hasta el final. El alto mando político dice sí, que esta lucha es hasta el final de su acción violenta, señora María Machado. Hasta el final de su intento de magnicidio, señor Gustavo Tarre, señora María Machado. Luego, ya hemos mostrado la verdadera responsabilidad en los actos de violencia que se suscitaron desde el 23 de enero de este año 2014 hasta la desactivación casi completa, aun cuando quedan algunos focos de esta fase, como ellos mismos lo dicen, esta fase, así como el golpe militar que ha sido desactivado en esta fase. Ahorita la violencia la proponen de una forma más selectiva, más virulenta, porque ellos saben que el magnicidio, que el asesinato del presidente de la República signaría una situación de violencia indiscriminada en este país. Y eso es lo que están buscando. En fecha 12 de mayo, la señora María Machado, eso fue hace dos semanas, aquí está su correo electrónico. Correo electrónico sujeto, repito, a una investigación penal por la justicia venezolana. 77gaya@gmail.com. Le escribe a este correo electrónico. Perdóneme el lenguaje críptico, pero es un poco complejo el correo electrónico. Es el correo 19xxyalezz61@gmail.com. Ese correo, y usted lo sabe, señor Enrique Salas Romer, le pertenece al exgobernador de Carabobo, otro representante con pisco de ultraderecha venezolana, Enrique Salas Romer. Miren lo que escribe la señora Machado en fecha 12 de mayo. El tono cambia. El tono anterior era el tono de cierta esperanza de que la guarimba se impusiera y de que la guarimba triunfara. Aquí reconoce que hay que pasar a otra fase. Y dice lo siguiente. Es un correo del 12 de mayo del 2014 a las 4:49 de la tarde. Amigo, golpista, intento de magnicidio, y aquí le escribe a su amigo. La acogida en Canadá fue maravillosa y el respaldo de los parlamentarios aún más. Al menos no hay una senadora brasileña chavista, porque en el Parlamento brasileño la voz de la verdad se impuso. La voz contra la guerra mediática, contra la manipulación, contra la guerra psicológica, denunció frente a esta señora María Machado sus ímpetus violentos, desestabilizadores, golpistas. Ahora fíjense lo que dice la señora. Con este respaldo, el del Parlamento Europeo, el del State, ahí suponemos que de una forma familiar se refiere al Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el State, y el del Senado americano, haciendo lo prometido. Repito. Con este respaldo, el del Parlamento Europeo, el del State y el del Senado americano haciendo lo prometido. Es decir, que representantes del Senado norteamericano, del State, ya sabemos que este señor, al menos Kevin Whitaker, no sabemos si motu propio o autorizado por su gobierno. Al menos de este nombre ya sabemos, y aparecen otros correos, en muchos otros correos. Pero habla del Parlamento Europeo, del State y del Senado americano, haciendo lo prometido. El lobby internacional está en su mejor momento desde que inició esta lucha. Y miren esta perla que dice aquí y que devela parte del aporte logístico, del billete que están poniendo banqueros corruptos, delincuentes que viven en Miami para el magnicidio y para el golpe de Estado. Eligio está claro en lo que le toca. Repito, Eligio está claro en lo que le toca. El banquero prófugo de la justicia venezolana por ladrón, por delincuente, Eligio Cedeño. Y me hace portadora, Fíjense cómo se reúnen toda esta caterva de la ultraderecha, banqueros prófugos, delincuentes, magnicidas, violentos. Y me hace portadora de un mensaje de absoluta confianza en nuestra capacidad organizativa para las otras fases en las que irá entrando la lucha por nuestra Venezuela querida. Siendo así, vamos por más y a seguir alentando con estos esfuerzos la agitación de todos los jóvenes y en especial los estudiantes. Protestas estudiantiles, protestas espontáneas, voluntarias, no. Un golpe de Estado instalado, Eligio Cedeño y otros banqueros poniendo la chequera. Un oficial del Departamento de Estado, nombrado embajador de los Estados Unidos en la República de Colombia, autorizando todos estos eventos. De luego dice, ya he dado uno o dos pasos a los que otros cobardes no se atreven. Una alusión indirecta a la llamada mesa de la Unidad Democrática. Una especie de sainete donde unos se presentan como los violentos y otros se presentan con aquellos amantes de la paz y de la democracia. El tiempo y la investigación podrá desentrañar estas interrogantes que todavía tenemos. Pero luego, y más grave aún, en fecha 23 de mayo, hace exactamente 5 días, 23 de mayo del 2014, a las 10:05 de la mañana, esta señora María Machado, a través de su correo electrónico, le escribe un correo a este otro ángel de la democracia representativa de la Cuarta República Venezolana, el señor Diego Arria. Yo quisiera que en algún momento el señor Arria, el señor Tarre, el señor Salas Romer y la señora Machado nos desmientan si estos correos no les pertenecen, si estas direcciones de correo no les pertenecen, porque tenemos las pruebas, señor Arria, tenemos las pruebas de que este sí es su correo electrónico, tenemos muchas pruebas que no podemos mostrar para no agredir la sensibilidad del pueblo de Venezuela con algunas cosas y algunas imágenes desagradables, pero tenemos las pruebas. Desmiéntame si este correo de arria@mac.com no le pertenece a usted. Dígale al país si el correo de arria@mac.com no le pertenece. Y mire lo que le dice la señora María Machado al señor Diego Arria. Diego, 23 de mayo de 2014 a las 10 de la mañana. Es verdad que la alineación de la estrategia internacional ha sido exitosa. El State, el Parlamento Europeo, el Senado norteamericano. Esto es muy bueno, pero no suficiente porque todo se está tardando mucho. Y aquí no nos basta que esos muchachos estén de asamblea en asamblea y nosotros hablando con nuestros amigos en el exterior. Es un camino que ya siendo demasiado largo, esto está, hay un error de sintaxis allí de la señora María Machado, no es error nuestro. Quizá debió haber puesto va siendo o está siendo. Para poder colocar un gerundio, tiene que colocar un verbo que se le pueda hacer el gerundio. Ella lo puso de una vez. Ya siendo demasiado largo, desde que este régimen se instaló fraudulentamente, las únicas elecciones que para la derecha venezolana no son fraudulentas son las elecciones en las que gana. Acaba de haber un proceso eleccionario, pero escuchen, un proceso eleccionario en el 0,3% del territorio nacional. Es decir, en 2 municipios de 335 municipios, con las mismas máquinas de votación, las mismas auditorías pre y post. Es decir, el mismo sistema electoral venezolano, el mismo Consejo Nacional Electoral. Y bueno, ese no fue fraudulento, porque ganó la oposición en San Diego y ganó la oposición en San Cristóbal. Donde el presidente Maduro les gana y donde el chavismo les gana en 18 elecciones de 19, esos sí son fraudulentos. Se está haciendo aún más y más largo aquí, perdónenme, una digresión psicológica. Se nota la desesperación y eso es peligroso. No es lo mismo una persona llena de odio y desesperada que una persona llena de odio, desesperada y autorizada por Kevin Whitaker y con una chequera tan interminable como la que tiene el señor banquero prófugo Eligio Cedeño, con reales de los venezolanos, por cierto. Aquí está la desesperación de una persona llena de odio que dice, no me calo más esta espera. Hay que limpiar esta porquería, comenzando con la cabeza, aprovechando el clima mundial con Ucrania y ahora Tailandia. Cuanto antes mejor. No es lo mismo una persona llena de odio y desesperada que una persona llena de odio, desesperada, con un objetivo obsesivo en la cabeza, pero con la chequera de Eligio Cedeño y con la autorización de Kevin Whitaker. No es lo mismo, es mucho más peligroso. Ella quiere esto para Venezuela. Esta es la junta militar que acaba de dar un golpe de Estado en Tailandia. Después de meses y meses de ingobernabilidad, de violencia en las calles. Ella quiere esto para Venezuela. Usted, señora, puede ser opositora u opositor. Me refiero a aquellas personas que militan en las filas de la oposición. O usted, señor, también. Ahora, ¿usted quiere esto para Venezuela? Lo que quiere la señora María Machado. ¿Usted quiere la violencia que se enseñoreó en Ucrania con cientos y cientos de muertos? Allí lo está diciendo de forma clara al señor Diego Arria. Desmiéntanos, señor Arria, por favor. Por favor. Porque si usted desmiente y dice que este correo electrónico de arria@mac.com no es suyo, yo voy a mostrar las pruebas de que sí es. Desmiéntanos. Desmiéntanos. En otro horario mostraría esas pruebas. No en este horario que no es adecuado. En razón de que probablemente niñas y niños puedan estar viendo esta transmisión. Hay que limpiar esta porquería. Porquería es Venezuela, la Constitución, el pueblo, la paz, la democracia, la vida. Para ella es una porquería. Comenzando con la cabeza, aprovechando el clima mundial con Ucrania y ahora Tailandia. Cuanto antes, mejor. No puede ser que mientras los muchachos vieron apagado su impulso inicial, aquí confirma que la fase de la guarimba ha sido derrotada por la paz, por la democracia, por el gobierno constitucional del presidente Maduro, nosotros hayamos estado, redacta muy mal, por eso estoy leyendo así, nosotros hayamos estado es viajando. Ahí él es sobra, señora María Machado, debe haber dicho, nosotros hayamos estado viajando de una vez. Exceso de gerundio, pero por lo menos no introduce un verbo que no cabe absolutamente allí. Hayamos estado es viajando y hablando en tribunas internacionales. Ella principalmente, hoy está en Panamá. Ayer estaba en los Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos que se reunió con el señor Eligio Cedeño, la chequera. Hablando en tribunas internacionales, principalmente ella, que fue nombrada embajadora de Panamá. Imagínense ustedes, nunca había pasado esto en este país. Que un parlamentario venezolano electo por los votos de los opositores venezolanos, pues haya aceptado ser nombrada funcionario del servicio exterior de un país extranjero, Panamá, en otro gobierno, ¿no? El gobierno del señor Martinelli. No, perdona. Que de principio no te haya apoyado. Ustedes recuerdan todas las alusiones que hacía el señor Arria entre viaje y viaje a Punta Cana, las alusiones que hacía acerca de la salida, de que había que acabar con el régimen de Hugo Chávez, con el régimen de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Pues ahora me toca convencerte, Machado, a Arria. Pero ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar al Maduro y lo demás caerá solo. Madres y padres de esta patria, independientemente de cómo piensen sobre la vida, sobre la política, sobre la sociedad o de la religión que practiquen. ¿Acaso es cristiano? ¿O acaso está en las escrituras, en la Torá, en el Corán, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que es pertinente aniquilar a un ser humano con fines políticos? Financiamiento para aniquilar a Maduro y lo demás caerá solo. El financiamiento es la chequera que permita la adquisición de los medios. En los próximos días se va a saber cuáles son esos medios que se han venido buscando adquirir. Tenemos las pruebas para el magnicidio, cohetes y lanzacohetes, planes financiados por Eligio Cedeño y otros banqueros prófugos, asistencia de esta señora a reuniones donde se habló del magnicidio, que es el más grave de los crímenes políticos que se pudiera perpetrar en un país, pero también de planes para el asesinato de Diosdado Cabello, de planes para el asesinato de Tarek El Asami, de representantes del alto mando político de la Revolución Bolivariana, del asesinato del mayor general Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia. Desesperación. Noten el cambio de tono entre los correos del mes de marzo, donde pensaban que la estrategia de la guarimba les resultaría exitosa, y luego lo que pasa en mayo, desesperado. Entonces se anclan en dos elementos. Uno, el apoyo internacional y la chequera de Eligio Cedeño y otros. Y dos, el pase de la violencia a otra fase, magnicidio y asesinatos selectivos. Pues resulta que Diego Arria se queda pensando sobre lo que María Machado le escribiera a las 10 de la mañana del 23 de mayo. Y le escribe a su muy querido amigo, otro gran demócrata, Pedro María Burelli, hijo de aquel canciller de la Cuarta República, Burelli Riva, algunos lo recordarán. Y le pregunta, mira, María me está diciendo esto. ¿Tú qué opinas? El señor Burelli, Pedro María Burelli. Pedro Mario Burelli, dirección pedro@burelli.com, desmiéntanos. Digan que estos correos no les pertenecen. Sean valientes, sean bravos y salgan a la calle y digan ante los medios de comunicación nacionales e internacionales que estos correos electrónicos no les pertenecen. Porque tenemos las pruebas de que sí. Y ustedes saben que este es su correo, señor Burelli. Usted lo sabe, que este es su correo electrónico. Y le escribe a Arria, primero una sarta de sandeces, que perdónenme, pero no las voy a leer porque son un fastidio. Pero esto es lo importante. Aquí está, le escribe a Arria otra vez, diego.arria@gmail. Otro correo del señor Diego Arria. Me pedías opinión sobre la resolución de MSM, de María Corina Machado. Y creo que esa es la actitud, el magnicidio, aniquilar a Maduro, lo demás caerá solo, Eligio ya puso los reales, Whittaker ya aprobó. Vamos por todo y con todo, contra todo. Contamos con el departamento. ¿Cuál departamento? ¿Cuál departamento? Sospecho que es el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, porque este señor Burelli vive allá, es un gran lobista de la ultraderecha venezolana e internacional. Y después tenemos otra perlita que la vamos a mostrar también, para que vea cómo habla el señor Burelli de uno de sus jefes, el señor Otto Reich. Yo creo que el señor Otto Reich se va a molestar con el señor Burelli cuando leamos lo que él le dice a otros. Contamos con el departamento, la embajada, y ahorita vienen las sanciones del Senado. Se confirma, ¿no? Ese chiste trágico de por qué en los Estados Unidos de Norteamérica no hay un golpe de Estado. Porque en los Estados Unidos no hay embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí el señor Burelli dice que cuenta con el departamento de Estado, suponemos, we guess, la embajada, y ahorita vienen las sanciones desde el Senado. Es decir, aquí se confirma que la derecha, la ultraderecha venezolana, ha venido haciendo lobby para que esas sanciones sean impuestas. Tomemos como nos corresponde las calles del país, incluidas eventualmente las de Palacio, y cerquemos, perdón, niñitos, niñitas, si están oyendo esto, taparse los oídos, y cerquemos a ese hijo de puta. Tenemos gente en Miraflores, y gracias al amigo Bocaranda, todo paso será útil llegado el momento. Tenemos un correo electrónico del señor Whittaker escribiéndole al señor Nelson Bocaranda Sardi, dándole órdenes acerca de qué debía poner y qué no debía poner en su columna llamada Runrunes, diciéndole que parara un poquito la mecha en las alusiones que hacía a la enfermedad de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, porque el régimen lo podía descubrir. Es decir, el señor Whittaker dándole órdenes a un periodista venezolano acerca de qué publicar y qué no publicar y cuándo publicar. Eso lo sabía el Departamento de Estado. Eso lo sabía la señora Roberta Jacobson. O sea, son preguntas que acuciosos periodistas podrían tratar de desentrañar. Esto es solamente, esto es un correo muy un poco más viejo, del mes de septiembre, pero es las cosas que opina Burelli de su jefe, el señor Otto Reich. Pero aparece otra vez el señor Eligio Cedeño y aparece otra vez el señor Kevin Whittaker. Burelli, además, miren a quién le escribe, la constelación. Así como está la constelación de Tauro, la constelación de la Osa Mayor, la constelación de Orión, que son bellas expresiones de la alineación de las estrellas en el cielo, aquí está esta constelación de la muerte, la violencia y la destrucción. Porque ¿a quién le escribe Burelli? Le escribe un correo a 19XXYALEZZ61@gmail.com. O sea, Enrique Salas Roma. Hola Enrique, Otto Reich, o ningún otro, aludiendo a quién podría Enrique llegarle para todos estos planes de violencia, de terrorismo, de magnicidio. Muy de derecha, pues están en un camino que no entiendo, tampoco se entiende mucho. Esta gente que es tan estudiada supuestamente y no sabe redactar un correo electrónico. Vive en Estados Unidos. Y estudiaron en los Estados Unidos, a lo mejor es que se le ha confundido el idioma castellano. Sí. Y que puede terminar ayudando al régimen, algunos funcionarios del Departamento de Estado, supongo. Lamentablemente, Brownfield no está. ¿Ustedes se acuerdan de Brownfield? Aquel embajador de los Estados Unidos en Norteamérica durante todo el momento del golpe de Estado y del sabotaje petrolero y del referendo confirmatorio de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. ¿Se acuerdan de él? Y después fue designado embajador de los Estados Unidos en la hermana República de Colombia. Pero mira lo que dice aquí. Si quieres ver a Otto, lo único que te puedo decir es que es el mouthpiece. Es decir, el bocón, la marioneta, que Otto Reich es el mouthpiece de ese prohombre venezolano, ironía adelante, conocido como Eligio Cedeño. Tres puntos, lo que hace el dinero. Ahí se nota aquí un poquito de envidia del señor Burelli por el pocotón de reales que Eligio Cedeño le robó a los ahorristas venezolanos. Hablar con Kevin es casi como hablar con Brownfield. ¿Cuál es ese Kevin? Aquí abajito vemos quién, a quién le manda el copia del correo. A Kevin Whitaker, Deputy Assistant Sec for Indian Affairs. Asistente, secretario asistente para asuntos andinos de el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Le corresponde al gobierno norteamericano establecer si este funcionario actuó mandado por el gobierno de los Estados Unidos o actuó motu propio. Luego le dice este señor, le dice a Salas, le dice que sí llamé, y dice que esta mañana me llamó María Corina asustada, etcétera, etcétera. Esto es para probar un poco algunas de las cosas que tenemos. Y debo decir que el alto mando consultó con el presidente Nicolás Maduro y hemos decidido censurar un material que, por la virulencia y el espanto que está allí representado, no debería ser mostrado a la opinión pública, pero reposa en nuestro poder. Y forma parte también de esta investigación penal y criminal que está llevando adelante la justicia venezolana. Para el señor Robert Alonso, el autodenominado guarimbero mayor, este señor que linda entre la cordura y la psicosis, que desde Miami da avisos de gran valentía escribiendo en una computadora cómo hacer para asesinar motorizados, cómo hacer para cerrar calles, cómo hacer para colocar guayas, cómo hacer para construir bombas molotov. Desde Miami los escribe. Pero un señor que es un homicida, el señor Ricardo Kessling, desde su correo electrónico kesslingricardo@gmail.com, le escribe al señor Alonso: niñas y niños que están oyendo esto, por favor, taparse los oídos. El día 25 de marzo de 2014 a las 18:01. Tu valentía me inspiró, pues nadie tiene más bolas en esta mierda que tú. Vela, y le manda un video que es el que hemos censurado, no lo podemos mostrar, no consideramos adecuado mostrarlo, pero lo tenemos y también es sujeto de una investigación. Espero te la goces y subas esa vaina para que todos la vean. En los anales de la psiquiatría, sobre todo en el estudio de graves psicópatas, de asesinos seriales, de magnicidas, de genocidas, este es el lenguaje: gózatela. Gózate un video donde aparece una silueta del presidente Maduro acribillada a tiro por él. Donde aparece un entrenamiento para el magnicidio del presidente Maduro. Yo estoy demasiado, otra vulgaridad, no lo voy a mencionar. Pero seguro otros se inspiran y se agarran las bolas para acabar con esta huevonada de una vez por todas. Perdonen el asco, pero así escriben los psicópatas, así escriben los asesinos, así escriben los asesinos seriales, los magnicidas, los genocidas. Nosotros presentamos esta denuncia ante el país y ante el mundo. Queda demostrada, uno, que las llamadas protestas estudiantiles, denominadas guarimbas, no fueron en modo alguno protestas estudiantiles ni protestas espontáneas, sino una fase de la acción violenta de la ultraderecha venezolana, que tenía tres fases principalmente y una cuarta de resolución. Primero, la guarimba, la violencia, focos de violencia. Segundo, el golpe militar. El presidente Nicolás Maduro reunió en días pasados a su alto mando político y le presentó las pruebas fehacientes de estos sectores del mundo militar venezolano que estaban preparando un golpe de Estado en connivencia con civiles de la derecha venezolana. Ya se tiene todas las pruebas testimoniales, documentales, las fechas, el cronograma que se perseguía. En próximos días serán presentadas esas pruebas. Segunda fase, el golpe militar. Y la tercera fase, aquí establecida, el magnicidio. El asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Primero. Segundo, todo este clima de violencia o de violencia máxima expresada en el magnicidio, en el asesinato del presidente, para que se instaurara la violencia. Para que se desarrollara un clima violento que permitiera la resolución, la intervención extranjera. Punto 3. Queda demostrado el involucramiento al menos de un funcionario del Departamento de Estado, un altísimo funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, actual embajador en Colombia, aún no juramentado, designado, ya juramentado en el Senado norteamericano. Queda demostrado el lobby internacional que esta señora María Machado, o el señor Burelli, o el señor Tarre, o el señor Salas Romer, o el señor Arria, han hecho en instituciones políticas del extranjero, Parlamento Europeo, el State, el Senado norteamericano, para agredir a Venezuela. Canadá. Queda demostrado. Queda demostrado que hay plata, que hay billete, que hay chequera. Y mencionan a uno de los dueños de la chequera, que tiene una chequera tan abultada que el señor Burelli se atreve a decir que el señor Otto Reich, representante con pisco de los halcones norteamericanos, de la ultraderecha norteamericana, y el subsecretario de Estado del presidente Bush para asuntos latinoamericanos, es una marioneta del señor Eligio Cedeño. Y luego dice con aquella envidia, lo que hace el dinero. Entonces queda demostrado que hay un financiamiento que proviene sobre todo del delito para el golpe militar, para el magnicidio y para la violencia. Queda demostrada la constelización, la confabulación de distintos sectores de la ultraderecha venezolana, y nosotros queremos convocar a los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática opositora a una reunión para presentarles todas estas pruebas y que ellos digan si son partícipes de este plan magnicida, criminal, en contra del pueblo de Venezuela. Que ellos lo digan. Porque no es posible que nosotros nos sentemos en una mesa para dialogar, para buscar solución a problemas concretos relacionados con el territorio, con la seguridad, con la economía venezolana, con la paz, la consecución de la paz. Y por otra parte, haya representantes que se sientan en esa misma mesa, sino que lo expulsen.